estas horas. Sé que es tarde, pero solo una cosa, porque lo escogiste a él. Neta que bajaste de nivel. Bonita, pero dentro mala. Sin ofenderte, eres una desgraciada. Contigo neta que la regué. Te amé y ahora te odio tanto. Me rompiste en pedazos. Te odio tanto que me duele. De feliz a siempre cambias es mi ser. No te deseo mal, pero tampoco bien. Nunca pensé un final, mucho menos así, mujer. Mi ama te quiso también. Nuestras memorias solo las lloraré. Todas tus fotos ahora las quemaré. Nunca pensé un final, mucho menos así. Quiero que me digas en qué fallé. No quiero que llores, solo quiero saber por qué fue pa' mí. Si te hice feliz, te queda el papel, actúas más que bien. Pero lo repito y quede claro, bebé. Te odio tanto que me duele. De feliz a siempre cambias es mi ser. No te deseo mal, pero tampoco bien. Nunca pensé un final, mucho menos así, mujer. Mi ama te quiso también. Nuestras memorias solo las lloraré. Todas tus fotos ahora las quemaré. Nunca pensé un final, mucho menos así.